955. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, enviamos un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan en 95.5 de FM en Hermosillo, Sonora, a quienes nos escuchen a través del www.radiobemba.org. Mi nombre es Rosy Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida, y yo también me la doy porque voy llegando de México, a su programa Y Sin Embargo Se Mueve en este domingo 12 de junio, en que hemos preparado un programa muy intenso, debido a tanta movilización social que ha habido en la última semana. Pero antes de dar inicio a la presentación de lo que es el contenido del programa del día de hoy, déjenme dar un saludo muy afectuoso a mi compañero Eric Moncada. Eric, buenos días. Rosy, pues muy buenos días y bienvenida ya de vuelta a tierras sonorenses. Ya nos dijeron que no te querías regresar por el clima, ¿no? Allá. Bueno. Y no te culpo, ¿no? No, porque allá hace calor y en el metro te regalan agua. No, pero qué bueno que ya estás aquí, Rosy, y pues, pues muchas gracias también por estar tú, allá desde la Ciudad de México dándonos reportes, ¿no? El domingo pasado de la Asamblea del Movimiento Regeneración Nacional, que pues tuvimos el gusto de pasarle a todos y todos nuestros amigos, ¿no? Un evento muy impresionante, Eric, vengo muy contenta de ver tanta gente convocada por allá en el Zócalo Capitalino. Y bueno, una de las transmisiones, creo que lo comenté, que aunque no fue tema de medios, las campanas otra vez, Eric. Sí, no dejaron de sonar, ¿no? Estaba. Nos quieren mucho. Sí, no. Ya es clásico, ¿no? No tiene por qué extrañarnos. Oye, Rosy, pues también decirle a nuestros amigos del auditorio que estamos transmitiendo desde el 95.5 del FM para Hermosillo y para el resto del mundo en www.radiobemba.org. Estamos en la Casa Bradwill, en la cabina Luis Gureña, en Tamaulipas 123 y 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo, y que el teléfono en cabina, si gustan comunicarse con nosotros, es el 215-9005, y pues también tenemos una página de Facebook, Y Sin Embargo Se Mueve Radio Bemba, ahí en la barra buscadora de Facebook, vamos a tener abierto el chat, pueden dejarnos un comentario, y pues por supuesto ahí pueden descargar semana a semana el programa, pues de todos los domingos, ¿no, Rosa? Fíjate que ahorita que estás diciendo de la página, le quiero decir al público que le traemos un regalito muy bonito de la Ciudad de México. Nos emocionó tanto estar por allá que les traemos una camiseta genial de Morena con el águila acuarista. ¿Y qué te parece, Eric, si aparte de teléfono, hoy le pedimos a la gente que a través de Facebook, si se contacta, ándale. ¿No? También entre a la rifa, porque la verdad es una edición que yo poco he visto, con el águila juarista tan bonita. ¿Es blanca? ¿Qué talla es? Creo que es XL. Usted es, ¿no?, para pura gente grande, como la que esté en el movimiento. De Sonora, ¿no? Para los que comen muchas tortillas, está ideal, ¿no? Atrás dice, viene una cita, dice: sobran las palabras, necesitamos actuar, México y su pueblo merecen un mejor destino, solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y está además ya decir de quién es esa cita, ¿no? De que viene atrás de la camiseta de Morena. Así que pues, entonces que, bueno, nos pueden marcar, pero que también se comuniquen a través de Facebook para que se lleven esta camiseta de Morena de regalo el día de hoy. Y quien nos esté viendo por Ustream, pues ahí la van a poder ver, la, ¿no? Tenemos en la mesa, aquí en la mesa, conéctese para que vea qué genial está, llámenos, díganos sus comentarios acerca del programa y lo apuntamos inmediatamente para la rifa de este genial obsequio que tenemos para ustedes. Bueno, hoy tendremos enlaces con compañeros periodistas de radios alternativas que acompañaron a la caravana por la paz con justicia y dignidad en el pasado viernes, que se suscribió el Pacto Ciudadano en un evento que encabezó Javier Sicilia. Inició en Cuernavaca, Morelos, y concluyó en Ciudad Juárez. Vamos a tener pues la referencia, recordar que este evento fue transmitido por Radio Bemba. Los felicitamos, Eric, por el trabajo que realizaron, tanto tú como José Luis Jara, Misael, Yacel. Así es. Bastante maratónico, ¿no? Desde las 3 de la tarde empezamos a transmitir las mesas y se acabó prácticamente como a las 9 pasaditas de la noche, sin pararnos la cobertura, pero valió la pena, ¿no? La verdad, testimonios desgarradores, los que escuchamos de las víctimas de esta narcoguerra. Y yo lo mencioné el viernes, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchábamos con ABC, ¿no? El lamento de los familiares, de los niños, lo volvimos a escuchar aquí, pero ahora con, pues, padres, matrimonios sin padres, hijos muertos, familiares desaparecidos, el mismo reclamo de justicia, el mismo reclamo al gobierno para que combata la impunidad. Bastante pues triste, doloroso, ¿no? Doloroso todo lo que sucedió ya en Ciudad Juárez, pero va a ser el inicio de algo bueno para el país, ¿no? Sí, la verdad, para quienes estuvimos escuchando, pero me imagino ustedes que además todo el día cachaban reportes, hacían ediciones, oían los testimonios, pues la verdad, exactamente, creo que es una sensación de dolor nacional, porque ¿cómo no nos va a doler escuchar a las viudas, escuchar a huérfanos, escuchar a tantos padres desesperados? Pero qué bueno que esta radio cumple con esta actividad de dar cobertura precisamente a lo que los demás medios no hicieron, porque solamente aquí fue donde se hicieron las coberturas. Como ya sabíamos, y era de esperarse, los otros medios, al contrario, minimizaron o una notita, ¿no?, chiquita, pero así cobertura bastante no. Terrible esta, los medios comerciales, ¿no? Y bueno, sabemos por qué lo hacen, pero afortunadamente los medios alternativos, ahí estamos. Bien, ¿qué más vamos a tener? Bueno, pues algo muy interesante, Eric, lo del debate. Sí, el jueves pasado se llevó a cabo el debate de los aspirantes al gobierno del Estado de México: Erubiel Ávila por el PRI, Alejandro Encinas por el PRD y otros partidos coligados, y Luis Felipe Bravo Mena. Y pues digo, a lo mejor pecamos de parciales, pero habrá que ver el debate para que ustedes se cercionen de que pues Alejandro Encinas fue el ganador, ¿no? Por mucho, buenos fregazos que se dieron, había ahí, hubo algunos comentarios sí que dijeron, no, pues queremos escuchar propuestas, no queremos los ataques, pero bueno, finalmente un debate donde no hay confrontación de ideas, donde se le recuerde al adversario pues sus errores, no es un debate, ¿no? Es una exposición de ideas vacías a fin de cuentas. Pero muy bueno el debate, tenemos ahí un pequeño extracto que preparamos para todos ustedes si se lo perdieron el jueves pasado. También está en internet, lo pueden descargar ahí y ver pues grabado, ¿verdad, Rosy? Y fue uno de los personajes centrales el domingo pasado, Eric, cuando Alejandro llega junto con Andrés Manuel, el ingresar a la plaza, porque entró el templete, hoy se puso frente a Palacio Nacional, y ellos se les montó un espacio, ¿no?, especial por todo el centro del Zócalo. Tardaron, ¿qué te diré?, como unos con todo y rejas, tardaron unos 20 minutos para poder subir hasta el templete, porque se desbordaba la gente tanto para saludar a Andrés Manuel como el cariño que hay en esta elección para Alejandro. Cuando llegan y hablan, fue una ovación genial la que la gente le daba a Alejandro, y bueno, ahí se ve pues que hay mucho apoyo. Bien, también les platicamos que tendremos un enlace con el periodista y analista internacional Carlos Facio, quien esta semana escribió un artículo muy interesante. Si no lo leyó, se lo recomendamos, en La Jornada, en el que analiza el tipo de liderazgo social que encarna Sicilia. Sobre este tema y más estaremos platicando con él en un rato más. Así es, Rosy, pues vámonos para iniciar el programa de hoy a escuchar una canción. Una canción para escuchar en tiempos difíciles, la cual fue escrita por el cantautor cubano Raúl Torres. Se llama Nítida, y en alguno de sus versos dice: yo tengo un amigo de nítida fe que sueña tener su morada en el sol. Póngale mucha atención, se las dedicamos a quienes necesitamos tener esperanza para nuestro país. Vamos a escuchar esta canción titulada Nítida, de Raúl Torres, y regresamos en su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Yo tengo un amigo de nítida fe que sueña tener un hogar en el sol, pues dice que allí se fecunda mejor, que allí el pan le sobra, que allí es su canción. Yo tengo un amigo de nítida fe que dice que tiene bastante que hacer. Hoy se ha despedido para regresar cuando en su peñasco reviente el cristal, cristal destino natal de matar. Por donde se mira mi amigo y su faz refleja el espejo su santa moral. Su mano es la prueba para endurecer. Yo tengo un amigo de nítida fe que sueña tener su morada en el sol. Aun siendo locura no lo aconsejé, quizás al contrario me vaya con él. Sueña tener su morada en el sol. Aun siendo locura no lo aconsejé, quizás al contrario me vaya con él a fundar. We'll be right back. Bien, regresamos. Este es su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono en cabina 215-9005 para que se apunte y se lleve la camiseta de Morena que se trajo nuestra compañera Rosy desde la Ciudad de México. También se vale que se apunten en nuestra página de Facebook y sin embargo se mueve Radio Bemba ahí en la barra buscadora de Facebook. También si nos dejan un comentario, pues entrarán a la rifa de esta bonita camiseta. Y bien, queremos recordarle también al auditorio que y sin embargo se mueve, forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Por ese motivo, las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionan son responsabilidad exclusiva de quienes participamos en su realización. Y de nueva cuenta, nuestra página en Facebook y sin embargo se mueve Radio Bemba. Vamos a tener un placer tenerlos ahí, ¿no? Contactados, ¿verdad, Rosy? Así es. Bueno, enseguida vámonos a escuchar la síntesis de la semana. Vámonos. El día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Pero ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. La Organización Internacional del Trabajo señaló que se tiene un registro de 3 millones de niños que trabajan en México, de los cuales 600 mil están empleados en labores consideradas de alto riesgo. El organismo internacional consideró que este delito se sigue cometiendo en México debido a que no existen sanciones ejemplares para quienes emplean a menores, con lo que se evitaría que siguiera arriesgándose la salud y la integridad de los niños y niñas mexicanos. Además, expuso que niños y niñas, particularmente entre los 15 y 17 años de edad, corren el riesgo de sufrir lesiones simples y graves, de contraer enfermedades irreversibles, abandonar sus estudios o tener bajo rendimiento escolar. Hoy domingo se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual este año está dedicado a las labores peligrosas. México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano, pues en la última década 66 comunicadores han sido asesinados y 12 están desaparecidos. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank LaRue, expuso que el riesgo que corren los periodistas se debe a la falta de voluntad política que ha prevalecido en la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, ya que desde 2006, año en que fue creada, no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y únicamente ha consignado 4 casos. En su informe, el funcionario consideró necesario crear un mecanismo de protección para periodistas que esté dotado con recursos propios y suficientes, que cuente con la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. Andrés Manuel López Obrador se reunió esta semana con un centenar de integrantes de las cámaras de comercio de la Unión Europea, a quienes ofreció crear condiciones de competencia al capital extranjero y erradicar las prácticas monopólicas. López Obrador dijo que de llegar a la presidencia en el año 2012 no privatizará la paraestatal Petróleos Mexicanos y lo que hará será eliminar la corrupción en Pemex y hacerla más eficiente. En la sesión de preguntas y respuestas con los inversionistas, López Obrador comentó respecto a los problemas de violencia e inseguridad que estos se pueden resolver siempre y cuando se creen empleos bien remunerados y condiciones mínimas de bienestar, pero sobre todo garantizar oportunidades de estudio a los jóvenes para evitar que caigan en las redes de la delincuencia. La reunión con empresarios e inversionistas fue organizada por Encuentro AC y asistieron las embajadoras del Reino Unido y Suecia, Judith McGregor y Anna Lindstedt, respectivamente. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. ¿Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación? Cuando ya pasó ese problema que no haya sobre... De comprar algunos alimentos, la dignidad... Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Bien, regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, y ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado. Tenemos a don Carlos Facio. Él es editorialista de La Jornada, académico, especialista en cuestiones de movimientos sociales, contrainsurgencia, crimen organizado. Y bueno, con él vamos a platicar acerca de las implicaciones de la movilización que se llevó a cabo el pasado día viernes con esta firma del Pacto Ciudadano allá en Ciudad Juárez, en este movimiento encabezado por el escritor Javier Sicilia. Rosy. Muy buenos días, señor Carlos Facio. Buenos días. Pues muy interesante, y nos dejó a todos en la reflexión profunda el artículo de esta semana, en el cual usted analiza a fondo los propósitos que Sicilia tiene con esta movilización social. Platícanos un poquito el sentido de hacia dónde quiere llevar Sicilia con estas acciones al gobierno federal. Bueno, yo interpreto un poco a través de haber leído la obra de Sicilia durante muchos años, y algunos de los de la gente cercana de Javier en el movimiento cívico de Cuernavaca, que en el fondo de su reacción ante el dolor por el asesinato de su hijo, él está poniendo en práctica la no violencia activa, ¿no? Es decir, él en otras ocasiones ha hecho acciones que tienen que ver con la no violencia, con una forma de resistencia civil pacífica, pero que llegaba en determinadas coyunturas ante la arbitrariedad del poder, y bueno, en un caso como el actual en México, de represión abierta, de paramilitarismo, de mercenarismo, de militarización, se pueden poner en práctica, y esto creo que lo dijo la víspera de llegar a Ciudad Juárez, acciones de desobediencia civil, ¿no? Es decir, las acciones de desobediencia civil las practicaron Gandhi en la India contra el imperialismo británico, Mandela en Sudáfrica, Luther King. Es decir, hay una larga práctica, digamos, de esta forma de lucha que es pacífica, pero que llegado el momento también puede rondar los límites de una violencia. Sicilia sabe que al encabezar un movimiento como este, en la medida que el movimiento crezca, ser objeto de una represión gubernamental. Es decir, esta forma de respuesta, de reacción de él, a él mismo lo está poniendo de cara a riesgos bajo un régimen que está demostrado recurre a la fuerza, a la utilización de los órganos coercitivos del Estado para reprimir, no solo reprimir a la población, sino, como lo hemos venido denunciando nosotros, armar o facilitar la actuación de grupos paramilitares, de que a través de los cuerpos de seguridad del Estado también se cometan crímenes y hechos como lo que está aflorando ahora las fosas comunes en varios estados del país, ¿no? Entonces, bueno, nosotros interpretamos esto tempranamente y vemos, aunque yo no he podido leer el documento porque estoy en Oaxaca, que incluye la declaración de Ciudad Juárez elementos como en determinados plazos, si el gobierno no da respuesta a las demandas, se podría llegar incluso al no pago de impuestos, se podría llegar, digamos, a estas formas de desobediencia civil, se podría llegar, por ejemplo, a una huelga nacional política. Entonces, bueno, esto también, el propio hecho de Sicilia de demandar un diálogo público con Calderón él sabe que no se le puede pedir peras al olmo, ¿no? Es decir, la respuesta de Calderón ante cada uno de los planteamientos de Sicilia ha sido una respuesta propagandística de lo militar, ¿no? El propio desfile en Ciudad Juárez, la última vez que estuvo, la respuesta del 5 de mayo y la espera de Puebla. Es decir, en el discurso de ayer del presidente en Estados Unidos ante un grupo de migrantes, donde ensalza la actuación del ejército, la marina y la policía federal, son todas respuestas que van en sentido contrario a las demandas de no militarización, de fin de la estrategia de guerra, de desmilitarización de las policías, de fin al fuero policial, al fuero militar. Es decir, ante este escenario, ante la terquedad gubernamental, ante el mantenimiento de esta política guerrera, el tanteo de Sicilia y esta declaración ahora de Ciudad Juárez parecen marcar por etapas un programa que podría llevar justamente a estas formas de respuestas pacíficas, pero que sería de suyo implican una confrontación directa con el Estado. Estamos conversando con don Carlos Facio, él es editorialista del diario La Jornada. Señor Facio, le habla Eric Moncada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eric. Don Carlos, probablemente el mayor mérito del Movimiento por la Paz sea que fue capaz de aglutinar una gran pluralidad de movimientos, de actores sociales, que en un contexto diferente al actual nunca hubieran podido acordar un plan de acción común. Sin embargo, ¿cuáles serían los desafíos que debe enfrentar a mediano y largo plazo este movimiento para mantenerse activo y vigente? Bueno, el principal tema de aquí es que si el movimiento puede seguir creciendo y desencadenar, digamos, un movimiento que de manera organizada, planificada como han sido hasta ahora, pueda confrontar de manera pacífica al gobierno. La respuesta hasta ahora, si no ha sido masiva, se podría decir que ha sido exitosa. Es decir, aquí tiene que haber un aprendizaje también de la gente, esto que se llama las masas, de que hay otra forma de lucha mediante estos tipos de marchas, estas marchas del silencio, son otra forma de lucha complementaria a las muchas formas que desde distintos ámbitos de lo popular se están ensayando, ¿no? Entonces, el desafío es que justamente se logre aglutinar más gente. Yo estoy aquí en Oaxaca en este momento. En Oaxaca, de los hechos delictivos de 2006, cuando el gobierno de Ulises Ruiz, no hay un solo detenido, no hay un solo culpable. Es decir, esta marcha puede llegar también aquí a Oaxaca. Y a la medida que llegue Javier Sicilia con una marcha a Oaxaca, como está planificada la resolución que salió en Ciudad Juárez, ¿no? Cuando se habla de marchar hacia el sur, yo creo que va a revivir, es decir, muchas, incluso como ha ocurrido ahora la marcha hacia Juárez, muchos familiares de las víctimas tienen miedo, tienen terror, por eso no han hecho las denuncias. Entonces, este es el primer logro. Aquí es, claro, el principal desafío que puede enfrentar Sicilia es una respuesta represiva del Estado, o que grupos encubiertos, paramilitares, como ocurrió en Torreón la semana pasada, donde fueron ejecutados 11 jóvenes en un centro para adictos, le hagan estos presentes, ¿no? Es decir, eso es una nueva provocación. Entonces, creo que a medida que crezca el movimiento, desde el gobierno se van a ensayar políticas para tratar de desvirtuarlo y tratar de impedir que siga creciendo. El papel de los medios, el terrorismo mediático, de los grandes medios bajo control monopólico, en particular los electrónicos, que en buena parte ellos lo han manejado con silencio, pero también la prensa, los editorialistas, van a tratar, en la medida que el movimiento crezca, de desvirtuar los objetivos de fondo de este movimiento. Es decir, estas demandas de no militarización, de fin a la guerra, justamente desde esos medios no se trata, digamos, de legitimar al gobierno de Calderón, de ocultar esta realidad de fosas comunes, de tortura, de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales que hay en muchos estados del país, ¿no? Entonces, bueno, lo que no se termina de ver por parte de la población es que aquí se está dando una respuesta pacífica a una situación de violencia que ha sido generada desde el ámbito de lo criminal, pero también desde el Estado. Es una confrontación que no enfrenta sicarios contra sicarios, sino que enfrenta también a delincuentes de uno y otro lado, porque dentro del Estado ha quedado comprobado, también hay militares que matan niños en los retenes, hay militares que matan estudiantes dentro de las universidades y le montan armas, hay gente torturada, hay gente que ha ingresado a fosas comunes y que todas van, digamos, entran en el rubro de lo que no se investiga. Entonces, bueno, este movimiento está poniendo un dedo en este Estado militarizado y el mayor riesgo entonces al que se enfrenta, pienso yo, es el de la represión. Romper el miedo impuesto por la militarización y hacer visible muchas condiciones de dolor y pérdidas humanas es, por decir así, el saldo de esta movilización. Pero, ¿qué tareas ciudadanas nos quedan después de todo esto? Después de escuchar y ver todo ese dolor humano, todo lo que los medios se habían empeñado en hacer invisible. Bueno, yo creo que justamente el papel de ciudadano, ustedes, cada quien lo debe cumplir en su trinchera. Ustedes tienen justamente el elemento de la radio y tienen la posibilidad de divulgar estas formas, las noticias de esta forma, es decir, tratando de explicar qué es lo que hay detrás de estos hechos, ¿no? Es decir, y a nivel ciudadano, yo creo que la gente, a la medida que asume que tiene contacto con esta información que desvirtúa los medios oficiales y el discurso oficial, y estos intentos que presenta el inspector Poiré de Seguridad Nacional, tratando de decir que van a la guerra, van ganando la guerra los malos, en fin, en la medida que la población tome conciencia de lo que está pasando, es necesario también, y eso lo plantea el movimiento de Sicilia, educar a la ciudadanía, horizontalizar la información, hacer que se corra de voz en voz estas noticias, para que entonces precisamente estos familiares, estas víctimas del dolor que no tienen voz, ahora que la están recuperando, se puedan hacer oír, ¿no? Y en la medida que la gente tome conciencia de este estado de cosas, la solución debe partir por una organización de lo popular que se sume a estas demandas que están contenidas en la Declaración de Juárez. Estamos conversando con Carlos Facio, editorialista del diario La Jornada. Don Carlos, ¿cuál, por último, antes de despedirnos, cuál piensa que será el papel de este movimiento en las elecciones presidenciales del próximo año? ¿Hay razones para pensar que podría terminar incidiendo en las plataformas de algunos candidatos o terminará por abstenerse del proceso tal como lo hicieron los zapatistas en el año 2006? Bueno, yo no quisiera vaticinar sobre eso. Han sido muy claros, en particular Sicilia, pero también los compañeros de Ciudad Juárez, que ellos con la actual clase política no quieren saber nada. Ahí hay muchas contradicciones en el camino. Hay quienes dentro del movimiento o quienes quieran meterse dentro del movimiento de Sicilia para tratar de impulsar de manera facciosa también propuestas ciudadanas, pero en todo caso lo que yo creo que el 2012 todavía está lejos, que pueden pasar muchas cosas antes de que se llegue, digamos, a una definición dentro del movimiento del qué hacer frente al electoral. Vienen otras, en el corto plazo van a pasar otros hechos, van a tener que dar respuesta gubernamental a estas demandas y a partir de ahí se podrá ir perfilando el rumbo de este movimiento, ¿no? No sabemos a nivel nacional todavía quiénes sean realmente los candidatos de los otros partidos, no sabemos, es decir, pueden ocurrir hechos desestabilizadores en el periodo que va de este junio de 2011 a las elecciones del 2012. Creo que alguna oportunidad comenté con ustedes mismos en la radio aquella noticia que había sido divulgada por Reporte Índigo de la eventualidad de un golpe de Estado militar en México. Esto que parece o que parecía hace unos meses atrás una locura, no debe ser descartado del todo. Yo no estoy planteando que esto se vaya a dar, sino que entre hipótesis de trabajo tenemos que contemplar de cara al 2012 la posibilidad de nuevos factores de desestabilización social que puedan interrumpir ese proceso o por lo menos ensuciarlo, de manera que no sabemos que cómo vayamos arribando hacia esa fecha, ¿no? Pues muy bien, don Carlos, le agradecemos esta llamada el día de hoy y bueno, si tiene algún comentario adicional. No, al contrario, enviar un saludo a la audiencia ahí en Hermosillo, Sonora, y bueno, yo saludo a ustedes en particular. Muchísimas gracias por la llamada, don Carlos, y seguimos en contacto. Hasta la vuelta. Hasta luego. Bien, vamos a la identificación de la radio y regresamos. Le recordamos que tenemos una camiseta en rifa de Morena. Si gustan llamarnos, 215-9005 o bien en nuestro muro de Facebook y Sin Embargo Se Mueve Radio Bemba. Apúntense a la rifa y llévense esta camiseta de Morena. Regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Salsa, salsa, de 6 a 9 de la mañana, todos los domingos, en Radio Bemba FM. Regresamos a su programa y Sin Embargo Se Mueve, esta segunda media hora de nuestro programa. Y bueno, el miércoles pasado se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la gubernatura por el Estado de México. Estuvieron presentes Luis Felipe Bravo Mena del PAN, Erubiel Ávila del PRI y su coalición, y Alejandro Encina Rodríguez de la coalición PRD-PT Convergencia. Vamos a escuchar enseguida una recopilación de los mejores momentos de este primero de dos debates que van a haber, que fueron pactados por el Consejo Estatal Electoral del Estado de México. Los temas a tratar fueron seguridad, democracia y transparencia y buen gobierno. Y como moderador estuvo el periodista Carlos Puig de Radio 13. Vamos a escuchar parte de este debate que tuvo lugar el miércoles pasado. ¿Cuál es la fórmula que propone cada uno de ustedes para que no estemos dentro de 6 años discutiendo esto con nuevos candidatos que nos digan hay que limpiar otra vez las policías? ¿En serio se puede limpiar las policías? De alguna manera algunos de ustedes han tenido esas responsabilidades, ¿eh? Estas son, por ejemplo, los indicadores delictivos en el Estado. Incrementos hasta de más del 100% en los últimos 5 años. Estos son los gobiernos del PRI y estos son los resultados de mi gestión en el gobierno del Distrito Federal, con las tendencias claramente definidas. Esto es en el conjunto de los robos en todo el tipo de delitos. Aquí tenemos el caso de los robos con violencia en el Estado de México, que tienen crecimientos superiores al 400%. Hoy en el municipio de Ecatepec se roban más vehículos que en todo el Distrito Federal. Y aquí están los resultados en combate al secuestro, que aumentó en 400% ya en los últimos 5 años. Toca que Erubiel Ávila conteste. El problema de la seguridad pública es un problema nacional, efectivamente. Y yo proponía en su momento que dejemos de echarnos la culpa los unos a los otros. Si nos dividimos, quien gana es la delincuencia. Por eso propongo este acuerdo en todo el Estado de México. Y sí, referir que yo tengo otros datos también. A nivel nacional, mientras, por ejemplo, los delitos dolosos, los homicidios dolosos, han crecido en un 87%, en el Estado de México se han reducido en un 13%. Hay otra cifra muy importante en la entidad en la que nació Alejandro Encinas, el DF, es el primer lugar en violaciones a niñas, a menores. Empezó Luis Felipe Bravo Mena diciendo hay que limpiar las policías, y vuelvo a mi pregunta. Lo primero es que haya voluntad política y compromiso real de cara a los ciudadanos. ¿Cómo se puede tener un compromiso real de hacerlo si, por ejemplo, la policía en el Estado de México se dedica a llevar a las personas a los mítines de Erubiel? Aquí tenemos fotografías donde están las patrullas de la ACE conduciendo a las personas a los mítines. del PRI. Pues esto, aquí ya hay una incongruencia. ¿Las patrullas de la ACE llevan gente a los mítines de Rubiel Ávila? Y si hubiera una queja concreta, yo les invito para que se meta, se ponga a la denuncia correspondiente ante las instancias que proceden. No es así. Alejandro Encinas dice de Rubiel Ávila que así no se va a poder arreglar el asunto. No, así no. Utilizando las policías para repartir despensas y llevar acarreados a los mítines no se va a resolver el problema. Hoy la correa de transmisión de la corrupción desde el mordelón de la esquina hasta quien reprime y viola a las mujeres en San Salvador Atencus tiene una comunicación, una línea directa con los altos mandos policiales y con los funcionarios de gobierno. Vamos a pasar ahora al segundo tema. Tiene este título, se llama Democracia y toca a Erubiel Ávila Villegas. Pertenezco a una nueva generación de políticos que aprendió a hacer política en la democracia. Yo creo en la democracia porque soy producto de la democracia. En Ecatepec, el municipio más poblado del país, la gente, gracias a su voto, a su confianza, en 4 ocasiones me dio la oportunidad de servirles. Gracias, Erubiel Ávila Villegas. Toca el turno ahora para hablar de democracia. Alejandro Encinas Rodríguez. Bueno, no podemos hablar de democracia si hay una profunda desigualdad social. El concepto de democracia no puede acotarse a la vida política, a los procesos electorales, donde por sí tenemos profundas deficiencias, como es la profunda inequidad en la que está desarrollándose esta contienda. Creo que el grave problema de la democracia en el Estado de México reside en que se ha hecho del clientelismo y la manipulación de la pobreza de la gente una forma de gobierno. Y una sociedad excluida es profundamente antidemocrática. Toca ahora el turno a Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Luis Felipe, adelante. Ser demócrata es realmente ser congruente con esto, porque no se puede decir que es uno demócrata si no se le tiene respeto a las instituciones, como por ejemplo, en el caso de Alejandro, que sigue las instrucciones de una persona, Andrés Manuel López Obrador, que manda al diablo a las instituciones cada que puede. Y tampoco se puede ser demócrata, así se diga que es una nueva generación, cuando se pertenece a todo un aparato político que sigue haciendo las mismas cosas que desde hace 82 años vienen haciendo en el Estado de México para abusar de la gente. En el orden de las alusiones, Alejandro Encinas. Regresar a esta lógica de la guerra sucia, pues la verdad es que no solamente busca alentar pues el encono, la polarización que vivimos en el 2006. Yo quisiera leerle a Luis Felipe una frase, sí, breve, que, muy breve, muy brevemente, a ver si la recuerda. Dice, apostar al miedo es el único argumento que le queda a quienes no pueden resistir la memoria del pasado ni son creíbles cuando hablan del futuro. Es el recurso del que se sabe derrotado. Esta frase es de Carlos Castillo Peraza, que cuánta falta le hace al PAN hoy. Si no mal recuerdo, Mena habló de que Erubiel Ávila pertenece a un, dijo, viejo aparato político del Estado de México, Erubiel, si quieres contestar. Yo soy Erubiel Ávila, tengo nombre y apellido propios, soy integrante de una nueva generación de políticos que creció haciendo política en la democracia, ganando elecciones. Alejandro, si las querías participar. Sí, esto de la nueva clase política del PRI, de la nueva generación, también me trae a la memoria otros recuerdos, por ejemplo, las declaraciones de Erubiel el sábado 6 de agosto del 2005, donde su segundo informe de gobierno refiriéndose a Arturo Montiel, aquí el que dijo que acabar con las ratas y se acabó asociando con ellas, donde dice, Montiel fue siempre como el árbol fuerte y frondoso al que acudimos para protegernos bajo su sombra del inclemente sol. Arturo Montiel brilla con luz propia y con gran intensidad, pero en su sencillez, en lugar de elevarse e iluminarnos desde lejos como una estrella, prefirió convertirse en antorcha y quedarse entre nosotros para irradiar su luz y su calor a todos los que nos aproximamos a él en busca de más progreso y desarrollo. Esta es la nueva generación. Erubiel Ávila. Ante un ataque, una propuesta, porque yo soy el candidato de las propuestas. Yo soy el candidato que quiere mejorar, continuar con este desarrollo que hoy tenemos en el Estado de México, incrementarlo inclusive. Alejandro es el candidato de los ataques. Yo soy el candidato de las propuestas y me centro a las propuestas. Ya que Alejandro está hablando de evaluar las gestiones, el año, Alejandro, que tú fuiste jefe de gobierno, que te puso tu jefe López Obrador en esta responsabilidad, vale la pena decir que no te fue tan bien. Quiero comentarte que no lo digo yo, lo dice la gente y un periódico de circulación nacional, mira, dice, saca Encinas la peor nota, es decir, fuiste el jefe de gobierno peor evaluado respecto a tus compañeros de partido, 5.4, no lo digo yo. Ah, me encantan estos tipos de debate. Y aquí una corrección, simple y sencillamente sentido común. A mí no me puso Andrés Manuel López Obrador de jefe de gobierno. A A mí me asignó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el órgano competente para definir estas situaciones. Hay que respetar las instituciones y las leyes. ¿De quién más tendríamos que saber, aparte del gobernador, cuánto gana, dónde vive, cuál es su patrimonio? En términos de ley. Porque hoy, por ejemplo, en muchos gobiernos, pues las declaraciones patrimoniales las conocen las contralorías y nada más. Todos los funcionarios de declaración patrimonial y de todos deberían ser transparentes. Esto, los invito a que nos hagamos el examen antidoping personal y de nuestros equipos. Pero el mejor antidoping es la chequera. ¿Por qué no comparamos las cuentas de banco de los tres públicamente? Con mucho gusto, lo que sea necesario. Con mucho gusto. Las dos. No escondemos, yo no escondo nada. Es decir, las chequeras. Las chequeras. Las cuentas de cheques, ¿sí?, en unos días y antidoping en unos días. Es un compromiso tomado. ¿Quieren aquí? Mañana, ahorita mismo. Con toda disposición. Con toda disposición. Y también las propiedades, en dónde están, etcétera. Todo, público. Claro, claro. Llámenos, denos su impresión acerca del debate. Seguramente usted también lo escuchó, lo vio. Fue genial, además, todo lo, la parte chusca que después se desencadena de debate. Pero bueno, estamos conversando rápidamente de que en Twitter se mofaron de Erubiel, ¿no? Porque traía unas chapitas muy marcadas, ¿no? Entonces le ponían "me maquillo como Erubiel", ¿no? Ahí el trending topic de Twitter, así que... Ah, y también mencionar la encuesta del periódico Reforma, que salió un día después del debate. Alejandro Encina 53%, Erubiel 27%, Luis Felipe Bravo Mena 8%. Así que estuvo muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida por acá en el micrófono al niño Santiago Jara Saracino. Él es autor del libro Un Mundo Imposible, que forma parte de la colección Llegué de Camaleón, que presentó en las horas de junio. Y bueno, Santiago, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien contento? Sí. Oye, ¿cómo te fue en la presentación del libro? Porque por acá platicaron del evento, pero qué mejor que el que lo vivió nos diga cómo te fue en el evento, cómo te sentiste, qué es estar ante tanta gente y darte cuenta que tu trabajo, que te llevó mucho tiempo, me imagino, es reconocido y quieren verlo mucha gente. Pues al principio me sentí nervioso, pero al pasar de la puerta ya no tuve nervios, me sentí bien. Sí. ¿Y que leíste algún pedacito de tu libro? ¿Cómo fue la presentación? Es que yo no fui, pues, ni mucha gente que nos esté escuchando. Platícanos un poquito. ¿Entraste? ¿Te presentaron? ¿Y luego que leíste un pedacito de tu libro? ¿Okay? Empecé a leer y me presentaron. Luego empecé a leer un capítulo de mi libro y ya pasaron a la siguiente persona. Órale, y después de presentar el libro, me dicen por ahí que te pusiste a dedicar libros y a firmar acá, bien a todo dar, ¿cierto? Sí. Híjole, una que otra niña ahí buscando la foto contigo también. No. ¿No? Ay, qué muchachitas. Oye, y ya terminaste un libro. Sí. Después de esto... ¿Piensas que vale la pena seguir escribiendo? Estoy haciendo otro y tengo muchas ideas de muchísimos más. Muchísimos más. Lo único malo es que no nos trajiste un libro para conocerlo. Pues no, yo que dije, va a traer un libro al programa para que también aquí lo incluyamos en los obsequios, en las promociones. Ahí le echamos un grito a la Universidad de Sonora, que creo que es quien te patrocinó el libro, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues quien quiera que nos esté oyendo, mándenos un librito para acá, para la Bemba. Oye, y dice... Y que estuvo firmando autógrafos también, ¿no? Estaban diciendo. Es lo que le digo, tuviste colita para firmar autógrafos. Sí. Sí. Mucha gente se arrimó a ver tu libro. Muchas. ¿Y de qué trata tu libro? De un niño que va a una quinta dimensión. ¿Y qué se encuentra ahí? ¿Un mundo mejor que el que ahorita tenemos? ¿O qué encuentra? Digo, porque a lo mejor vale la pena irnos en tu libro. ¿Qué encuentra en la quinta dimensión? Conoce nuevos amigos y también enemigos. Mm-hmm. O sea que ni en la quinta dimensión se puede uno deshacer de los enemigos. Pero al final, ¿ganas o no ganas? Pues ganas. ¿Y cómo le hace para ganar? No puedo decir. Oh, es que es, no, pues está bien, pues es que si no, qué chiste, pues hay que comprar el libro, ¿no? Sí. Eso está genial. Es buen, como buen autor, pues no revela el final, pues, ¿no? Dije, no, a lo mejor de ahí sacamos alguna estrategia para lo que ahorita necesitamos. Sí. Se llama Mundo Imposible, el plan de Yulamax. Yulamax. Oye, ¿y de dónde salió ese nombre, Yulamax? Es derivado de un personaje llamado Yulaserio, que es un villano de la historia. Un derivado de Yulasenium, no, hombre. ¿Y Yulasenium de quién es hijo? Si nos vamos por ahí, ya no sé en qué vamos a acabar. No, pero esos nombres también, tú los... ¿A ti se te ocurrieron? Sí. ¿Sí? Oye, eso suena muy, muy interesante, el asunto de... ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. Fíjense, 11 y ya escribía con un libro, ¿eh? Ya, y ya va. Qué fregón. Y ya va con los que siguen. Ajá. ¿De cuántas páginas es tu libro? 40. 40, oh. No, hombre. ¿Y en qué año estás? Quinto. Quinto año. Nos dicen que te ha ido muy bien también con tu en tu escuela y todo, una vez que saben que tienes un libro, ¿verdad? Sí, muy bien. Aquí tal vez lo criticable, Eric, es que... Pues en las escuelas, la verdad, yo siento que hay poca difusión de esta actividad, para que los niños se animen a hacer lo que tú estás haciendo. Y otra de las cosas, bueno, que te reconocen hasta que por tu propio mérito logras algo, no porque la escuela empuje, ¿no? Así es. Oye, Santiago, ¿te gusta leer? Sí. ¿Cuáles son tus libros favoritos o que te gustan leer mucho? Harry Potter y... El Harry Potter y... No me acuerdo mucho de otros, pero sé que hay más. Oye, ¿y qué le dirías a otros niños como tú que a lo mejor quieren escribir, pero no se animan, que se ponen a escribir? ¿Qué les dirías para que escriban o lean más? Pues que lean y conozcan cómo se hace un libro para poder escribirlo ellos, para explicarlo bien. Órale. Oye, y aparte, ¿tu libro tiene dibujos? Sí. ¿Y tú haces los dibujos también? Sí. O sea que aparte de ser buena pluma, eres buen dibujante. Sí. ¿Y quién te enseñó a dibujar? Nadie. Nadie, qué barbaridad es. Autodidacta, nada, sí. Solito. Talento natural. Está bien. 100% hermosillense, ¿no? Sí. ¿No? Muy, muy, muy modesto nuestro invitado, ¿eh? Sí, no le gusta hablar mucho. Ah, que no, nació aquí. ¿Dónde naciste? Nací en Guadalajara. Ah, bueno, mira. Es que en el trayecto de Guadalajara Hermosillo le llegó el talento. ¿Verdad? Eres es hijo de papá y mamá sonorense, ¿qué no? Un accidente geográfico como el caballo blanco. Oye, Santiago, entonces estás haciendo tu siguiente libro. Sí. ¿Y de qué va a ser, Se llama el Adibat, que se trata de una maquinita que puede darle vida a cualquier cosa. Órale. Uy, pues hay que manejarla con mucho cuidado. Sí, que le pues imagínate las cosas buenas, ¿no? Que te las piedras ahí vivas. Qué miedo, y que te venden pegando. Bueno, pues Santiago, te felicitamos. Realmente nos da mucho gusto saber que hay talento en jóvenes pequeñitos, mejor dicho, pequeños. Todavía eres pequeño. Y que desde el seno familiar, cuando los papás se lo proponen de apoyar a sus hijos, bueno, pues podemos tener ejemplos como tú, que nos llena de orgullo que seas parte de gente de aquí de la radio, también hay que presumir eso, y sobre todo pues que te quedes con esa idea de seguir haciendo y de que seas de los niños que les gusta leer y les gusta crear. Y a tus papás, pues por supuesto también aprovechamos el micrófono para hacerles una felicitación, porque nuestros hijos finalmente tienen que ver con los apoyos, más que nada familiares. Santiago, ¿algún saludo quieras mandarle a alguien? A mi maestra, Emanuela, de la escuela Vicente Mora. Ah, nomás para que no te repruebe, ¿verdad? Falta la calificación final. Sí, ¿verdad? Estaba al final del ciclo. No, pues sí, y a mis hermanos, Diego y León. Diego y León, a ver cuándo los traes también. Reconocimiento como mejor. Ah, que sabemos por ahí, dice un pajarito, que te van a entregar un reconocimiento. No lo sé. Ay, es muy modesto, sí, padre. No. Está bien. Está bien. Qué bueno que la fama no te ha mareado. Pues bueno. Santiago, muchas gracias por haber estado por acá con nosotros y nuevamente una felicitación. Sigue echándole muchas ganas a ese talento que tiene y qué bueno que tenemos niños como tú. Gracias. Muy bien. Bien, vámonos a la identificación de la primera hora. Tenemos una llamada, nos habló nuestro compañero Rafa Ordóñez para decir que cree acertada la decisión de postular a Alejandro Encinas como candidato. Se le cayó al PAN y al PRI sus candidaturas ante Encinas, que respecto a Alejandro Encinas, es un hombre con mucha calidad moral. Pues muchas gracias, Rafa, por habernos llamado, y bueno, que sigan anotando para la rifa de la camiseta. Ya van varias personas que se han anotado, sí. Así que 215-90, ay, mira, está calvo, así como van a hablar, pues está mal colgado el teléfono, 215-90-05 para que se comuniquen, se lleven la camiseta. ¿Se la quieres sacar de Morena? Eric. A lo mejor me la quiero llevar yo, pero pues se vale, pues, ¿no? Sí, también queda. los de la casa también valemos. Eric, sí te queda. Bueno, entonces 215-90-05, apúntense a la rifa de la camiseta. Vámonos a la identificación de la media hora. Están escuchando su programa y sin embargo se mueve. Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, iguales, y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto de Educación. XHCD, FM, Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.com. .org, un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. 95.5 Radio Bemba FM. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Bien, regresamos a esta segunda hora de su programa y sin embargo se mueve. Son exactamente las 10:05 de la mañana y estamos transmitiendo a través del 95.5 de su FM, Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada, y por internet para el resto del mundo, www.radiobemba.org. Estamos transmitiendo también desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo en la gloriosa 5 de mayo. Se me hace volar la lengua. Y el teléfono en cabina de nueva cuenta 215-9005. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado el día de hoy, ya sea para apuntarse a la rifa de la camiseta de Morena, que todavía lo pueden hacer, todavía les queda una hora, y para enviarnos sus saludos y comentarios, por supuesto. Y Rosy, pues no tenemos el mensaje de Andrés Manuel de hoy, porque fue del evento del pasado domingo, ¿no? Del evento allá en la Ciudad de México. Pero pues en lugar de eso queríamos comentar acerca de las actividades que desarrolló esta semana, ¿verdad? Sí, fíjate que una actividad que me pareció muy, muy interesante fue precisamente el asunto de que Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes de cámaras europeas, y esto fue convocado por la Cámara Sueco-Mexicana de Comercio. El presidente legítimo convivió con presidentes de la Cámara Franco-Mexicano, con la de Comercio Español y con el Comercio Italiano, entre otras de las muchas personalidades que le acompañaron. Ustedes pueden revisar las imágenes. Ante ellos, básicamente, López Obrador informó que es necesario cambiar la actual política económica, que solo está beneficiando a unos cuantos, y la gran mayoría de los mexicanos han dejado o han quedado en la pobreza. Entonces, un evento por demás interesante por allá en el en el Distrito Federal. Lo recibió Carlos Otto Reimer, él es el director general de la Cámara de Comercio Sueco-Mexicana. Y bueno, eso nos habla muy bien de qué tanto interés ha representado también, fíjate, al grado de que las cámaras de comercio europea estén revisando su proyecto, ¿no? Y que le pierdan el miedo, y que, ¿no?, le pierdan el miedo a recibirlo, sobre todo eso, ¿no? Porque por cuánto tiempo han satanizado la imagen del licenciado López Obrador, y sin embargo aquí vemos, y hay que hacer una aclaración muy importante, que el trabajo de Encuentro ACE está siendo muy, muy valioso, así es que les mandamos un saludo a todos ellos, que son precisamente los que andan haciendo esta labor de contactar gente, de decirles, siéntense, vamos a platicar, no pasa nada si nos escuchan, al contrario. Y igual fue, y aprovecho para mandar un saludo a nuestra gente de por aquí de Hermosillo, que en el encuentro que tuvieron por acá también fue muy exitoso, muy concurrida, nos comentaban. Entonces, pues esta labor que está realizando esta gente, 250 personas en un evento que se convocó para que también pequeños empresarios, profesionistas independientes se reunieran con Andrés Manuel López Obrador para conocer su nuevo proyecto alternativo de nación. Y luego les vamos a pasar, porque no la traigo, o ojalá que nos llamen, el teléfono y el que se pueden contactar gente que se quiera sumar también a este Encuentro AC, que agrupa pues a pequeños comerciantes, a profesionistas independientes y toda aquella gente que considere que a través de este grupo también puede colaborar con el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, pues aquí en Hermosillo también tenemos la manera de ponerlos en contacto. Oye, Rosy, también mencionar que el día de hoy a las 11 de la mañana estará Andrés Manuel allá en la ciudad de Los Ángeles, California, encabezando un meeting. Creo que es en la plaza, bueno, no tengo bien el dato ahorita en estos momentos. Trataremos, si es posible, mande. La que está frente al Ayuntamiento. Ah, sí, la plaza que está frente al Ayuntamiento de Los Ángeles. Que creo, me parece que es la primera vez que ya un aspirante presidencial va y hace un meeting de aquel lado de la frontera. Bueno, también Felipe Calderón aprovechó el fin de semana para irse a dar la vuelta también allá a California a tomarse la foto, ¿no?, con algunos paisanos que viven por allá. Pero pues nada parecido con lo que va a tener lugar el día de hoy, ¿no? Pues una reunión con pues ciudadanos de Los Ángeles. Va a ser bastante importante este evento. Ojalá podamos rescatar algo, pero bueno, no ya no coincide con la hora de nuestro programa, pero indudablemente tendremos algo para ustedes el próximo fin de semana rescatando este evento allá en Los Ángeles, ¿verdad, Rosy? Sí, porque estaba programado a las 11 de la mañana y sí, como decía ahorita Judith, el evento es una asamblea informativa en la plaza del edificio sede del Ayuntamiento de Los Ángeles, California. Pero les vamos a tener, por supuesto, la información del evento, porque es de mucha trascendencia lo que dices tú ahorita. Es Los Ángeles, un lugar donde hay muchísimos mexicanos, muchos de ellos pues sin la oportunidad de regresar con frecuencia a su país, que nos siguen por otros medios, pero que en esta ocasión estoy segura que se llenará pues esta plaza en el evento de información. porque ya hubo otra vez que Andrés Manuel visitó estas regiones, pero era cuando se presentó el video con Luis Mandoki, no sé si te acuerdas, Eric, que inclusive muchas radios de allá de Estados Unidos dieron cobertura, pero en aquella vez fue la presentación de la película Fraude y estaban acompañando Luis Mandoki a Andrés Manuel López Obrador, pero en un evento público. Sí, es la primera vez que vamos a tener este tipo de asistencia de mexicanos que seguramente con mucho interés estarán presenciando y conociendo el nuevo proyecto alternativo de Nación. Así es, Rosy. Bueno, vamos a estar monitoreando. Hay una señal de video de la gente, de nuestros compañeros de Radio AMLO, que andan allá seguramente transmitiendo el evento. Vamos a monitorear para ver si hay algo digno de comentar de aquí hasta que termine nuestro programa. Y bien, vamos a pasar al siguiente tema. Una larga ruta desde Cuernavaca, Morelos, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, emprendieron hace una semana los integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes a su paso recogieron centenares de testimonios de historias de maltrato a los derechos humanos, violaciones a la dignidad de las personas, impunidad, tristeza, horror, coraje y mucho dolor. Enseguida vamos a escuchar algunos de los testimonios que se expusieron la tarde noche del viernes allá en Ciudad Juárez, y que por supuesto Radio Bemba estuvo muy presente transmitiendo estos relatos y toda esa señal de este evento que a todas luces es histórico para la vida pública de nuestro país. Vamos a escuchar primero un reporte que se hizo de un resumen de toda esta caravana. Vamos a escuchar los discursos iniciales de Julián Levarón, chihuahuense, también afectado por la violencia, Javier Sicilia, quien encabeza estas manifestaciones, y también recordarles el teléfono en cabina 215-9005, apúntese para la rifa de la camiseta. Pasemos a otro país. Después de un recorrido por varios estados y más de 3.000 kilómetros allí en México, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad firmó finalmente en Ciudad Juárez el pacto por el fin de la violencia y la impunidad. En menos de un año, a mi hermano, a mi sobrino, los mataron aquí en Ciudad Juárez. Juárez, en la frontera con Estados Unidos, fue el punto final de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, la Caravana del Consuelo, luego de un recorrido desde Morelos en el centro de México. Nos ha permitido visibilizar a las víctimas sacadas de su miedo y ponerlas frente a la conciencia de nuestros gobernantes para que cumplan y para que nosotros no nos olvidemos de ellas ni de nuestros dolores. Aquí, en la plaza de la ciudad, considerada la más peligrosa del mundo, se firmó el Pacto Ciudadano por la Justicia y la Verdad. Exigimos el fin inmediato de la estrategia de guerra, la desmilitarización de la policía y el regreso del ejército a los cuarteles y el retiro del fuero militar. Porque esa estrategia no ha frenado la violencia y, por el contrario, la ha escalado a los niveles sin precedente de 40.000 asesinatos en 4 años, según reconocen las propias autoridades. Juicio político a Felipe Calderón. A las exigencias de este pacto se sumaron otras relacionadas con el respeto a los pueblos indígenas. En principio, se acordó poner en marcha acciones de resistencia civil, como el pago de no impuestos y el boicot a los procesos electorales, si las autoridades de todos los niveles de gobierno no cumplen con su función de garantizar el bien común y la paz. A fin de construir una sociedad más justa, respetuosa, plural e incluyente. El objetivo final de este gran movimiento hacia la reconstrucción nacional apenas comienza, justamente en Juárez. Me llamo Flor del Río y quiero crecer en un mundo donde sea un orgullo ser mujer. Laura Simón, Telesur, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Yo soy Julián Levarón, siempre he sido muy orgulloso de ser chihuahuense y mexicano. Todos aquí saben que asesinaron a mi hermano en julio del 2009 y el error que cometimos fue no salir a matar. Me uní a Javier Sicilia porque vi que él estaba haciendo lo que se necesita hacer en México. Pues me siento muy agradecido de conocerlo. La caravana cumplió la meta de llegar hasta aquí. Hemos atravesado México para venir al epicentro del dolor, como le llama Javier Sicilia, que en este viaje, además de ser testigos de la tragedia de mucha gente, hemos logrado algo muy importante. Hemos construido humanidad. Los miembros de la caravana nos hemos consolado unos a otros. Hemos aprendido del dolor del otro y hemos dejado que el dolor de cada ciudad que atravesamos nos transforme. Este es un paso necesario. Es el primer escalón para construir una solución. Y ya lo tenemos. A partir de este momento comienza la reconstrucción. Es una tarea gigantesca, pero es alcanzable si hacemos lo que propone Javier Sicilia: utilizar el amor como solución. Quizá para muchos sea algo romántico y utópico, pero el amor no es así. El amor no es débil. El amor es de color rojo. Es la fuerza presente en los dolores de parto. Y lo que sigue en México es dar a luz a una nueva generación. Esta generación es la que va a resolver el problema de la violencia. Y no tiene que ver con la edad de las personas, ni con su origen, ni su ocupación. Se trata de encontrar a las mexicanas y los mexicanos que quieran volverse a generar. En lo individual, a partir de dos premisas: responsabilidad absoluta por su vida y sus acciones, y honestidad consigo mismos. Hay que buscar y reunir este tipo de personas y convencer a quienes consideren que esto no va a funcionar de que México sí tiene solución. Es difícil construir un carácter así. Yo lo sigo intentando. Desgraciadamente he sido motivado por una tragedia en mi familia, pero mi intención de participar en este movimiento es para generar una invitación colectiva a que todos lo intentemos. Todos podemos aspirar a la grandeza de carácter, no importa si la vida nos ha tocado o no con una desgracia, y hacerlo en equipo es mucho más fácil. Las placas en honor a los muertos que mencionó Javier Sicilia son un ejemplo de lo que tenemos que hacer ahora: tomar lo que es nuestro. Las calles, los palacios de gobierno, para dejar un testimonio de esta etapa triste en la historia del país. Esas placas van a ser el símbolo de que hay mexicanas y mexicanos dispuestos a existir. Hace 4 años, con nuestros corazones deshechos, luchamos contra la muerte, contra la idea de que todos estos años se han perdido para el amor y la felicidad. Es la época del crimen y del desprecio, que nos ha prohibido decir la palabra paz y justicia. Sin embargo, miles de nosotros no nos resignamos y hemos caminado miles de kilómetros y tomado las calles de nuestra ciudad para hacer esa paz y esa justicia. ¿Quién puede condenarnos por ello? ¿Quién puede decir que no tenemos razón? ¿Quién puede acusarnos de partidarismo? Esta caravana del consuelo nos ha mostrado el profundo dolor que está en las entrañas de nuestro amado país. Un dolor que a todos nos contiene y al que no podemos seguir dándole la espalda. Los testimonios del sufrimiento que hemos ido recogiendo a lo largo del camino son una conmoción nacional. Son también un ejemplo del valor y la dignidad en medio del dolor y el desamparo en que han caído vastas regiones del país por la corrupción de nuestras instituciones. Por ello decidimos acompañarnos, aprender a cuidarnos, y a través de ese acompañamiento, aprender a cuidarnos, y a través de ese acompañamiento, de ese consuelo, decirles a las autoridades que ya no vamos a permitir más la impunidad, la complicidad y la corrupción. ¿Cómo lo harán?, preguntarán muchos, y les respondemos con el ejemplo que nos ha dado la gente a lo largo del camino, es decir, con su capacidad de compartir sus lágrimas, con la forma en que han vencido el miedo y han recuperado la confianza y la fe, con la forma en que hemos entrelazado nuestras soledades y estamos juntos, con nuestra capacidad de exigir sin odio, pero con fortaleza, la dignidad arrebatada y la justicia incumplida, que el desprecio por la vida de los señores de la muerte no puede vencer. ¿Cómo construirán la paz en medio de esta violencia, de esta ceguera, de una clase política que se resiste a asumir con valor sus responsabilidades? Preguntarán otros, y respondemos con esos 6 puntos que hemos leído el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, que son un inicio y un emplazamiento a las autoridades, a los partidos políticos, a las iglesias, a los monopolios, a los poderes fácticos, para que recuperen el camino de la nación y construyamos juntos un Estado verdaderamente ciudadano. No queremos ya más oídos sordos, no queremos ya más ignominia, no queremos ya más injusticias, no queremos ya más un hijo, una hija, un padre, una madre, una hermana, un hermano más asesinados, desaparecidos, humillados. No queremos más esta desgarradura. Por ello hemos llegado aquí, a Ciudad Juárez, el epicentro del dolor, para hacer esto posible. Muchas gracias, Ciudad Juárez. Pues en verdad escuchamos ahorita audios que fueron seleccionados de toda la cobertura que se hizo esta semana aquí en Radio Bemba, y de todo lo que escuchamos, Eric, la verdad yo terminé la semana con mucho dolor, sintiendo que urge hacer más cosas. A mí me encanta que, a propósito de esta caravana, pues se hizo visible, como decíamos hace rato, muchas cosas que sabemos que están pasando, pero de las cuales no tenemos idea concreta. Y también me pareció interesante que la Cámara de Diputados reaccionó pidiendo diálogo con Cecilia. Claro que Cecilia puso condiciones, y qué bueno, porque las cosas deben ser diferentes para esta situación. Y falta ver el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué disposición, qué sensibilidad muestra ante esta movilización? Yo dudo realmente que, bueno, a lo mejor lo reciben, ¿no? Pero pues ya vemos los casos de ABC, que simplemente lo reciben, les dan largas y nunca avanza la cosa, ¿no? Sí, yo creo que aunque el señor, así como ha escuchado y ha tenido enfrente a madres que con el llanto y la voz desgarrada le han dicho pues lo que representa la pérdida de sus hijos, la condición en que están viviendo, y el señor no hace más que quedarse callado, en eventos donde ha estado inclusive acompañado de su esposa, como ha sido allá los eventos de Ciudad Juárez, pues finalmente los dos hacen como que escuchan, pero en realidad creo que no, ya se han insensibilizado tanto que ya ni siquiera las madres con su dolor los hacen reaccionar. Yo creo que definitivamente, ojalá que tengamos otro tipo de respuesta, pero yo creo que desde Los Pinos no hay esa disposición. Así es, Rosy. Bueno, ahorita acabamos de escuchar un reporte de Telesur acerca de la caravana, un resumen que, bueno, deja muchas cosas de lado, pero trata de condensar un poco lo que se llevó a cabo desde el pasado 4 de junio, del sábado antepasado, precisamente salió la caravana desde Cuernavaca, Morelos. Sí. Después escuchamos a Julián Levarón, que él es un integrante de la comunidad mormona allá en Chihuahua. Le mataron a sus hermanos estaban secuestrados precisamente, y su familia se negó a pagar el rescate. Estaba escuchando una entrevista con él y dice, bueno, es que por más que nos dolía, pero si pagamos el rescate, simplemente íbamos a hacer que siguieran secuestrando a la gente, ¿no? Pues eran las palabras también de Julián Levarón, invitando a la gente a que se unan, a que marchen. Y seguíamos con Javier Sicilia, ¿no? También este discurso muy sentido, muy dolido allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, vamos a continuación a escuchar una serie de testimonios de también la gente que estuvo presente allá en el evento, en la firma del Pacto Nacional Ciudadano por la Paz. Vamos a escuchar a Luz María Dávila. Para quienes la recuerden, es famosa Madre Coraje, ¿no?, que increpa a Felipe Calderón en estos diálogos por la seguridad ahí en Ciudad Juárez, creo que el año pasado. Ajá, ahí era, mataron. Era de quien me estaba yo recordando, pues, cuando tanto Felipe Calderón como su esposa solamente se agachan. Así, ¿no?, es con una cara de mortificación, pero no tienen a decir nada más, ¿no? Y esta Madre Coraje, ¿no?, que perdió a dos de sus hijos allá en Ciudad Juárez, también habla en esta caravana, en este meeting el día viernes. Vamos a escuchar también a la mamá de Jorge Armando, esta madre que perdió a su hijo también en manos de la delincuencia organizada, Olga Reyes, de la familia Reyes Salazar, que pues prácticamente toda la familia aniquilada, perseguida por defender los derechos humanos. Y los sobrevivientes con amenazas. Y los sobrevivientes con amenazas, por supuesto. Y otro testimonio de la señora Ochoa, cuyo esposo también fue asesinado. Pues en fin, una larga lista de testimonios que tenemos preparados para escuchar en este momento. Le recordamos el teléfono en cabina. 215-9005, llámenos porque la lista está larga para la rifa de la camiseta. Ha sido todo un éxito, creo que tengo que traer más que una. ¿Verdad? Para sí. Que alcance, ¿no? Así es que llámenos, no se pierda la oportunidad de tener su camiseta para el próximo evento y lucirla por todo Hermosillo con mucho orgullo. O la gente que está fuera de Hermosillo también, Carlos de Nogales, ojalá que nos estés escuchando para que te comuniques, quien quita y sea el día de la suerte. ¿Verdad? Vámonos, vamos a escuchar los testimonios de esta firma de el Pacto Ciudadano Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Regresamos. Buenas tardes a todos. Más que nada, daré las gracias al señor Cecilia y a todos los que lo acompañan en la caravana. Y como yo le he dicho, para mí, él es bienvenido, ya que el presidente para mí no lo fue. Y para mí siempre seguirá siendo, a raíz de un año y medio, perdón, mis hijos. Y no se resuelto nada. Fueron mis dos únicos muchachos. Por eso yo lo admiro a él, porque viene de lejos. Viene atravesando muchas cosas, pero viene con gusto junto con ustedes. Y me da tristeza que los tres gobiernos de aquí de Ciudad Juárez ni uno hace nada por parar la masacre. Y no es justo que estén perdiendo vidas día tras día, día tras día. Y a mí no me gusta que otras familias sigan pasando por lo que todos hemos pasado. Yo a mis hijos los sigo recordando. Son los únicos. Yo soy del Distrito Federal. Y me da mucho gusto tener gente de todas partes donde vienen. Estoy muy hermosa del DF y de Juárez también. No le tengo coraje. Coraje le tengo a los tres niveles de gobierno. Y al presidente también, porque no ha hecho nada bien. Yo tengo muchas esperanzas de que el señor Cecilio nos va a cambiar aquí Juárez. Yo soy mamá soltera. Deben de pensar el daño que nos hacen a las mamás que somos solas, que nuestros hijos son nuestra espalda. Yo les doy las gracias al señor Cecilio por estar aquí con nosotros. Mi hijo tenía 16 años, el pecador, y era un estudiante. Iba a entrar a la prepa, pero me lo arrebataron injustamente. Que no nos hagan el daño más. Hay que estar unidos por nuestros hijos y las autoridades que... Yo vengo de Michoacán también, unida en el dolor y haber perdido a mi esposo. Desaparecieron en San Luis Potosí y al saber de esta marcha nos unimos a ellos en el dolor. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos hacen caso, porque no tenemos dinero. Los que agarramos unidos pronto dieron con su paradero de ellos, y en cambio nosotros, nadie nos hace caso, y pedimos justicia, que investiguen sobre ellos, a ver qué ha sido, y es una pérdida muy grande la que sentimos. ¿Cuánto dolor que hay? Perdí el miedo y vine a gritar por los que están desaparecidos, que no saben si están vivos o muertos. Yo a mi hijo me lo mataron en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y en menos de un año, a mi hermano, a mi sobrino, lo mataron aquí en Ciudad Juárez. Después de que... Yo se lo digo al señor presidente, a los que han pasado, que si no tienen madre, te digo que tengan vergüenza. A toda esa gente que traga de nuestro trabajo, mientras que ellos tragan en mejores restaurantes, hay familias que no tienen ni qué comer. Se les nos dejan a los padres, a las madres solteras, que hagamos toda la investigación, trabajo que tienen que hacer esos infelices. Hay mucho coraje, mucha rabia a nivel nacional. Como dijo la compañera, el pleito es de ellos, pues que peleen. Nos mandan al ejército, a federales, compañeros, pero no para que sentirnos protegidos el pueblo, no. Es para por el miedo que tienen esos desgraciados. Toda la vigilancia es para ellos. ¿Por qué no vienen aquí de frente a comprometerse con ustedes? A decir que estos parques ya van a poder salir nuestros nietos, nuestros hijos, a correr libremente. Pero no, ellos están pensando en seguir con la pata en el pescuezo al pueblo. Por eso, yo sí les digo y termino con una consigna que para nosotros es como un himno. De norte a sur, de norte al este, ay, perdón, de norte a sur, de este al este, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Bueno, pues yo no sé ustedes qué están sintiendo al estar escuchando este tipo de testimonios que durante la semana estuvimos de alguna manera compartiendo a través de aquí del Radio Bemba, pero cada vez que uno los escucha vuelve a sentir esa sensación de que urge, urge hacer algo por este país, y te llena de indignación, por lo menos a Eric, el saber que el gobierno federal pues anda pasando el fin de semana por aquí, por allá, como si nada sucediera en casa, ¿no? Sí, terrible esa falta de sensibilidad, de saber escuchar, ¿no? Y de, pues, revirar, ¿no? Cuando pues, tanta gente les ha señalado que hay que cambiar la estrategia, pues siguen empeñados, ¿no? Y además con una, lo que decías ahorita, una estrategia de minimizar. Entre comillas, ¿no? Estrategias también. Minimizar, ¿no? Lo que está sucediendo en el país, hacer mucha difusión para que se crea que aquí no está pasando nada. Y luego ya vemos las declaraciones de Cordero, ¿no? Que tal parece que creo que no quiere ser presidente de la República, ¿verdad? Porque dice cada barbaridad del hombre que, Dios mío, ¿qué clase de cordero tiene? El Cordero que es borrego, le digo. El Cordero que es borrego. Sí, hombre, ya que dice el salario mínimo está muy bien y los empleos, ay, Dios mío, pues, ¿en qué realidad viven, no? O sea, yo creo que si el muchachito Jara los escucha, va a tener material para escribir varias, la quinta dimensión. Varias novelas surrealistas, no hay duda, ¿eh? Oye, Rosy, vamos rápidamente a la identificación de la media hora. Le recordamos, ya hay muchas personas anotadas en la rifa de la camiseta. Usted puede ser una de las ganadoras, por supuesto. Todavía hay chance, todavía hay márquenos. 215-9005. Aún si vienen fuera, ¿no? Como ahorita que nos hablaron de Nogales. Sí, Carlos dice que su esposa está con los deditos cruzados porque quiere una camiseta por, como esta. Por paquetería, ¿no? Sí, no, déjenme decirles que el águila juarista que viene al centro más o menos es de 15 de alto por 30 de ancho, y si ustedes pues medio panzoncito, seguramente se va a ver en tercera dimensión. Bien, vámonos a la identificación de la media hora, regresamos, 215-9005, apúntense a la rifa de la camiseta de Morena, regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. 10 de la mañana, 34 minutos. Yo sí nací en Ciudad Juárez, donde vive mucha gente que nació en otros lugares. El nombre Sol del Río mis papás me pusieron por un antiguo cuento que de niños leyeron, sobre una pequeña muy sabia y valiente que logró salvar a su aldea y a su gente. En aquellas tierras donde aquella flor de flor del día vivió, Ciudad Juárez muchos años después se fundó. Me llamo Flor del Río y quiero crecer en un mundo donde sea un orgullo ser mujer. Me llamo Flor. Cuando sea más grande quiero ser doctora, abogada, arquitecta, astronauta o pintora, quizá futbolista, tal vez escritora, ajá. Y todo lo que imagina una niña soñadora. Sueño con un mundo donde no haya fronteras, ni países diferentes, ni distintas banderas, donde no exista la migra y tampoco los mojados, donde nadie necesite ser indocumentado. Los seres humanos y los ríos, los desiertos, volvemos a ser hermanos. Sueño con un mundo sin hambre ni guerra, donde todos nos sentimos hijos de la madre tierra. En una botella está cantando la regia al océano para que llegara a ti. Si le estás leyendo, tal vez pienses y sueñas lo que sueña y desea una niña chihuahuense. La petición de un payaso. ¿Ya yo? Quiere que cantemos, que hagamos una fiesta y eso. Entonces, todos me siguen, por favor. Y los que traigan guitarra, la tocan. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. ¿Cómo? Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Basta ya de guerra, queremos ya la paz. Con justicia y dignidad. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve ya la recta final de este programa de dos horas que se transmite de todos los domingos de 9 a 11 de la mañana, 11:01 tiempo de la Ciudad de México. Rosy, tenemos algunos saludos, ¿verdad?, de los amigos. Sí, nos han estado llamando gente de aquí de Hermosillo y también fuera de Hermosillo. Vamos a dar una listita de todos nuestros amigos rapidito: Justo Quiroz, Gerardo Ruiz, José Díaz, Rafael Ordóñez, Alejandro Seleni nos llamó, maestro, mucho gusto en saludarlo en domingo, Lupita Castillo, José Rosario Beltrán, Ramón Esquivel, nuestro amigo Carlos de Nogales y su esposa, Fernando Carrillo, todos ellos nos han dejado por ahí saluditos. Y por acá en el chat, ¿a quién tenemos? Así es, Rosy, bueno, nos manda Molotov MX un saludo para Cronos hasta Culiacán y para mi Molotov hasta Minatitlán, Veracruz. y a mi esposa Cami, que estamos lavando platos y ropa. Somos del equipo de La Nueva República y desde acá nos están retransmitiendo, y ellos nos informan que a la una estarán retransmitiendo a Andrés Manuel desde Los Ángeles en vivo. Un saludo a nuestros compañeros, por supuesto de La Nueva República. La página es lanuevarepublica.org. También tiene otra página, es la LNR, o sea, son las siglas, ¿no? Radio La Nueva República, ¿no? Igual en Google lo pueden buscar. También un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León, de Somos Uno Radio, que pues también nos retransmiten, ¿no? Sí, y también nos encargaron por acá muchos saludos a la gente, a los universitarios rechazados, que nos los encontramos el domingo pasado allá en el Zócalo. Ellos dicen que nos escuchan todos los domingos. Pues les mandamos un saludo porque sabemos que la lucha de ellos también es justa, exigir su derecho a la educación y un lugar en la universidad es algo que siempre vamos a apoyar. Va pues un saludo a los rechazados UNAM y Politécnico por allá en México, que el domingo pasado nos encargaron que hoy los saludáramos. Así, un saludo. Y bueno, tenemos un enlace telefónico con nuestro compañero Alejandro Pacheco, ahí anda en la caravana de pues Javier Sicilia y tiene algún reporte que darnos. Buenos días, Alejandro. Hola, les saludo con gusto desde la caravana por la paz. Oye, de verdad, la caravana ha sido sumamente intensa. Nosotros estamos ya de salida luego de pernoctar en la ciudad de Torreón, en Coahuila. Señalarte que, bueno, pues por la noche, desde la noche se han presentado pequeños incidentes luego de que la caravana por la paz terminó su recorrido. De hecho, uno de ellos se presenta en este momento. Elementos del ejército mexicano se acercaron a un lugar a donde pues, los camiones de la caravana por la paz se abastecían de gasolina. Entonces, pues ellos provocaron el nerviosismo de los activistas, quienes de inmediato pidieron su retirada. Hay que señalar que, bueno, pues este tipo de incidentes no se había dado a lo largo del recorrido de toda la caravana. Ellos llegaron de manera, los elementos castrenses llegaron de manera pacífica, si es que se puede llamar así, a tratar de acercarse a la caravana, mientras elementos de la Policía Federal pues se mantenían pues a la expectativa. Hay que señalar que, bueno, pues uno de los activistas les hizo frente y les rogó que por favor partieran, debido a que esto provocaba el nerviosismo de los demás asistentes de la caravana. Esto resulta interesante debido a que, bueno, pues también el día de ayer, cuando la caravana ya se iba a dormir, un reportero del periódico El Norte fue pues arrestado luego de salir de las instalaciones de su hora de trabajo. Estamos hablando del diario El Norte de Juárez. Estos incidentes, pues, y no, de acuerdo a lo que comentan, pues, personas que de pronto se encargan de cuestiones de seguridad, pues, es algo que se puede ir dando poco a poco, luego de que ya se relajan las medidas de seguridad, y bueno, pues ya, pues, las personas empiezan a regresarse a sus domicilios. Hay que señalar, te voy a dar en un momento el nombre del reportero que, bueno, pues también fue arrestado, bueno, pues el día de ayer, era Antonio Flores del diario Antonio Pérez Suárez del diario El Norte de Juárez. Insistir que, bueno, pues él estuvo alrededor de una hora en un retén militar cerca de su área de trabajo, y bueno, en un retén, perdón, que instaló la Policía Federal al exterior, prácticamente cercano a pues el área donde trabaja. Y bueno, pues los elementos de la Policía Federal le retuvieron sus documentos, le retuvieron por espacio de una hora, obviamente pues requerida su identificación oficial. Y bueno, pues el reportero se encontraba sumamente nervioso debido a que, bueno, pues él estuvo haciendo las actividades de cobertura de esta caravana por la paz. Entonces, pues es así como se van dando las cosas en este regreso de la caravana, en esta parte ya donde culminan las actividades de la caravana. Y bueno, pues hay que resaltar que obviamente a las personas que asistieron a este acto pues continúan con esta parte de nerviosismo, de inseguridad. Hace un momento me preguntaban en torno a cómo regresa la caravana. Pues es obvio, regresa con miedo. Y es que pues el hecho de que se hayan relajado las medidas de seguridad ha provocado ya la pérdida de algunos equipos por ahí, algunos equipos de celulares, también algunos equipos de laptops. Entonces, insisto, pues esto ha sido como la constante en el regreso, el hecho de ya sentirse como medianamente liberados y de pronto se relajan las medidas de seguridad, y esto nos está dando como resultado estos incidentes. En un segundo yo te consigo el lugar en el que nos encontramos físicamente, pero bueno, pues es lo que se va dando por acá en este regreso de la caravana. Alejandro Pacheco, estamos conversando con Alejandro, él es nuestro corresponsal allá en la caravana por la paz con justicia y dignidad. Alejandro, ¿la caravana tiene algún tipo de pues resguardo de la Policía Federal preventiva o algo por el estilo? Sí, sin embargo, cuando se le acercaron los elementos castrenses, pues ellos simplemente se mantuvieron a la expectativa. Realmente los activistas, insisto, no sabían cuál era el fin de que de pronto los elementos castrenses se acercaran a los camiones. De hecho, uno de ellos, cuando trataba de pedirles que se retiraran, les preguntó, bueno, ¿ustedes por qué quieren tener información? Esto provoca nerviosismo de los activistas, esto provoca nerviosismo de los compañeros, que él comentó. Entonces, pues los elementos castrenses ya se han retirado, sin embargo, pues te digo, pues fue lo que pasó y provocó este nerviosismo en esta parte. Digo, déjame conseguirte el lugar físicamente, pero bueno, pues yo te digo, estamos abasteciéndonos de gasolina y bueno, pues son incidentes que poco a poco, de acuerdo, insisto, a lo que dialogábamos con algunos expertos en seguridad, pues que se van a ir repitiendo, porque obviamente Javier Sicilia ya no participa en el regreso de esta caravana. Sí, anda en el cuenta, paso. Ya, ¿no? Regresan por su cuenta. Es en el paso, ¿verdad? Perdóname, una vez más, Javier Sicilia ya ha culminado sus actividades luego de haber sucedido un encuentro con migrantes en El Paso, Texas, y bueno, pues él se regresa por su parte, los activistas se regresan por otra parte. Muy bien. Entonces, insisto, esto, a pesar del resguardo de la Policía Federal, pues sí provoca como esos pequeños incidentes. Obviamente, si tú me platicas y si tú me preguntas a mí en torno a si confío en la seguridad de esa caravana, pues a mí me está costando mucho trabajo afirmarlo, pues después de lo que acabamos de presenciar en ese momento. Los elementos castrenses pues sí se acercaron, provocaron el nerviosismo y se retiraron después, en cuanto pues vieron que pues los activistas se les acercaban poco a poco. Sin embargo, pues yo te digo, resulta como, digo, te pones nervioso a final de cuentas, ¿no? Claro que sí, Alejandro. Y déjame decir contigo el lugar en donde estamos ubicados físicamente, en tanto pues tú haces algún comentario por allá. Muy bien, pues recordarle a nuestro auditorio que estamos conversando con Alejandro Pacheco. Él se encuentra ya de regreso en la caravana por la paz con justicia y dignidad. Solamente falta que nos especifique dónde se encuentra en esos momentos para agradecerle, por supuesto, todo este gran trabajo que ha hecho de estar enviando reportes prácticamente hora a hora del desarrollo de esta caravana que partió, como lo recordamos hace un momento, desde Cuernavaca, Morelos, el pasado 4 de junio y culminó el pasado viernes 10 de junio allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Alejandro, ¿tienes el dato? ¿Dónde te encuentras ya? Sí, estamos en Lerdo, en la comunidad de Lerdo, en dirección de obviamente de Durango, obviamente hacia acá. Pero resulta complejo, te digo, porque los mismos choferes, inclusive por cuestiones de seguridad, pues prefieren como tratar de decir, no lo sé, a pesar de que ha recorrido estos lugares cientos de veces, ¿me entiendes a qué me refiero? Sí. Y es que hay miedo, Erick, en serio. No es mentira si te digo que en serio hay miedo. Digo, a pesar de que los activistas en ese momento bajan y compran sus cosas, etcétera, etcétera, que quienes son los responsables de conducir los camiones y quienes medianamente son los responsables de conducir la seguridad de esa caravana, pues sí tienen miedo. Vamos a tratar de conseguir ese dato de nueva cuenta para ver si lo tenemos de manera más precisa. Perfecto. ¿En dónde nos encontramos ahora en esta caravana, Guzmán? Estamos, Alejandro, en la caseta de León Guzmán. Ese es el otro dato que tengo por acá. Perfecto. En la caseta de León Guzmán. Perfecto, Alejandro, gracias por el reporte, mucho cuidado, te mandamos un abrazo hasta allá, a toda la gente que va de regreso, ojalá que lleguen a buen puerto, y de nueva cuenta agradecerte el trabajo que llevaste a cabo el viernes pasado. Seguimos en contacto y nos hablaremos el próximo lunes. Pues, digo, si todo sale bien, Mary. Si todo sale bien, por supuesto, esperemos que sí. Alejandro Pacheco, un saludo. Seguimos al pendiente desde el regreso de esta caravana. ¿Algo más, Eric? Nada más, muchísimas gracias, Alejandro, un abrazo hasta allá. Mucha suerte, saludo. Hasta luego, adiós. Música. ¿De ahí? Bien, pues después de escuchar todo este enlace, que todavía ahora hay que ver, darle seguimiento al regreso de la gente que fue en caravana, vamos a escuchar una canción, otra canción esperanzadora. Seguramente esta es la canción de protesta más emblemática de América Latina, El Pueblo Unido, que por cierto hay muchas amistades que no los habían pedido. Esta canción fue escrita en 1973, poco antes de que Allende sufriera el golpe militar en Chile. La letra es del grupo Quilapayú, aunque escucharemos la versión del grupo Inti-Illimani, quienes en el exilio la hicieron famoso. Entonces vámonos con El Pueblo Unido. Unido jamás será vencido, de pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Bien, para concluir este programa, vamos a enlazarnos con Mauricio Patrón. Él es de Cencos y viajó desde el Distrito Federal con la caravana por la paz y la justicia. Mauricio, buenos días. Hola, buenos días, Rosy. Un saludo a todos los que escuchan. Oye, Mauricio, pues platícanos el ánimo ya en el regreso de esta caravana. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten? En primer lugar, cansados, ¿no? Hay como dos factores, ¿no? Cansados, el cuerpo, todos ya traemos este cuerpo de caminata, de estar marchando, de estar en los actos públicos en cada ciudad, de estar soportando el sol del norte que está terrible, pero además un cansancio espiritual, empático, ¿no? Este esfuerzo que hemos tenido que hacer todos los que conformamos la caravana, pues de ir conociendo las historias, de irse enterando como de viva voz de los familiares de toda la cantidad de asesinatos, de desaparecidos, ¿no? De feminicidios, ¿no? Que es como otra parte que se tocó mucho. Y nada, pues historias desgarradoras, ¿no? Que tienen que ver no solo con activistas, defensores de derechos humanos o con periodistas, sino con gente común o incluso con actores funcionarios públicos, ¿no? Que eso como a varios nos impresionó mucho, ¿no? Muchas historias de militares desaparecidos, de policías desaparecidos, ¿no? Pues así está el ánimo, en una catarsis y también festejando, porque el 10 de junio tuvimos la celebración del Pacto Nacional, algo que creo que en términos generales todos lo entendimos no como un punto de llegada, sino como un punto de partida, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, para ustedes que cubrieron toda la actividad desde el Distrito Federal hasta allá y ahora el regreso, es comprensible que vengan con esa sensación de cansancio, pero también les pedimos que ese ánimo que les deja después de firmar el pacto lo retransmitan a mucha otra gente. Sí, claro, pues esa es la función de ahora, ¿no? De los próximos meses y de pensar en un movimiento que tiene que ir mucho más allá de los 2 meses y medio desde que asesinaron al hijo de Javier, Juan Francisco. Y pues nada, vamos para adelante. El pacto contiene como puntos que son de acción inmediata, de resistencia civil pacífica, y otros que se refieren más a una visión de que creemos que son incorrectas las formas en que se están estructurando las cosas, ¿no? A nivel de política pública, a nivel de decisiones de Estado. Entonces, pues sí, eso es un camino realmente largo que se tiene que avanzar y con todas las ganas. Ahora, justo como dices, lo que sigue es seguir difundiendo, hacer el pacto nacional que realmente sea mucho más grande, porque había esta sensación de nación. Estábamos representados muchísimas entidades el 10 de junio en el festejo en Juárez, en el Monumento a Juárez, pero lo que sigue es moverlo por otros estados, ¿no? Moverlo no solo para conocimiento, sino para discusión, para integrar más historias de víctimas, para integrar más problemáticas. Yo creo que uno nunca está preparado para escuchar y ver tanto dolor, ¿no, Mauricio? Pero algo que te haya llamado la atención en especial, ya como última pregunta. Bueno, pues creo que uno esperaba como integrante de la caravana que íbamos a llegar a escuchar historias, pero terminamos dándonos cuenta que las historias también venían dentro de nuestra caravana, ¿no? Hay muchos integrantes que son familiares de víctimas. Entonces, Julián Levarón decía unas palabras muy bonitas el día de la clausura, digamos, de la firma del pacto, que era que nosotros como caravana fuimos de punto en punto llevando este consuelo a las familias de cada ciudad, pero en cada ciudad donde nos recibieron, la sensación de organización, ¿no? De las ganas, simplemente como ver estos cortes, la gente saludando los cortes carreteros con mantas, ¿no? Viendo pasar la caravana, es una sensación a la inversa, ellos nos consolaron a nosotros, ¿no? Y creo que la otra idea que me deja como muy impactado es que a través de este conocimiento de la visibilidad de las víctimas, de sus historias, uno las hace suyas, ¿no? Ya el muertito de la señora en Nuevo León, o el desaparecido, o la mujer asesinada de el tío en no sé dónde, sino realmente ya son todos nuestros muertos, ¿no? Esos 40,000 muertos nos pertenecen a todo el país y tenemos que ver cómo hacemos un homenaje a su memoria, ¿no? Cómo los recordamos para que cambiemos esta situación. Eso es lo más importante, ¿cómo hacemos para cambiar esta situación? Mauricio, pues muchísimas gracias y sobre todo nuestro reconocimiento por la labor que en esta semana realizaron. Ya, pues, muchísimas gracias, Rosy, y un saludo a todos. Ya estamos en una parada de carretera y nos tenemos que mover. Claro que sí, los estaremos comunicando en la semana. Gracias. Gracias, chao. Bien, y estamos conversando con Mauricio Rossi. Patrón. Patrón de CENCOS, es el Centro Nacional de Comunicación Social. Su página es cencos.org. Y habrá que mencionar que todos los audios que pasamos el día de hoy vienen de su página de internet, porque bueno, ellos estuvieron allá grabando, ¿no?, con mayor fidelidad, que bueno, la transmisión que llevamos nosotros con muchos altibajos, pero que también pues tuvimos para todos y todas ustedes. Bueno, también tenemos un comentario, un saludo más, nos escribe la Leiden. Ella nos dice que hoy de 11 a 1 en el espacio del Tango y la Vida Negra, de 1 a 3 tiempo de la Ciudad de México, se van a poner canciones de su EP titulado Ave, aquí por supuesto en Radio Bemba, en el Tango y la Vida Negra, así que para que estén pendientes de este programa. Y un saludo a la Leiden por haberse comunicado con nosotros. Sí, también nos dejaron un mensajito aquí nuestros amigos de Rezaga y Unísono, los jóvenes de la radio. Bueno, todos somos jóvenes. De la gran noche de malteadas, esto será el próximo viernes 17, en un evento que se organiza acá en la Casa Bradwill, en la terraza, para como todo el tiempo pues convivir y además apoyar. Habrá música en vivo, nos dejaron aquí el mensaje. Y malteadas a 15 pesos, y dicen que están así totalmente memorables así. También se reportó la señora Morales. Marilena Morales, ella nos felicita el programa porque estuvo excelente, y felicita a Alejandro Pacheco porque hizo muy buenas crónicas y además por su sensibilidad. Pues muchas gracias, señora Morales, por haberse comunicado. Un saludo también para usted. Bien, pues saludos a quienes nos llamaron. Les recordamos que la Nueva República, Radio Hermana, que en este momento nos retransmite, estará transmitiendo en vivo el evento de Andrés Manuel López Obrador en Los Ángeles, y del cual pues daremos detalles el próximo domingo. Y les queremos decir que el ganador de la camiseta, chan, chan, chan, chan, fue Fernando Carrillo. Fernando, llámanos para ponernos de acuerdo sobre la entrega de la camiseta. Y bueno, ya tendremos algunos otros regalitos para compartir con la gente en próximos programas. Así es, muchas gracias por participar a todos, gracias por sus llamadas. Por supuesto, es importante para Y Sin Embargo Se Mueve contar con la participación de los escuchas, que por supuesto están siempre en primer término. Los invitamos también a que se queden a continuación con el Tango y la Vida Negra, buena música de 11 a 1 de la tarde, tiempo aquí de Sonora. Después viene música do mundo a la 1 de la tarde, Revuelto Gramajo a las 3:05 de la tarde, viene la repetición de Palabra de Rock de nuestra compañera Teresa Parada, ¿verdad? Tere Parada. Y Teresa Padrón, es cierto. Y a las 5 de la tarde, a las 6, perdón, viene Caleidoscopio con Ismael y Adriana Manjarres. A las 8, la hora nacional. A las 9, escenario central con el buen Romén Pineda. Y los dejamos a las 11 de la noche con jazz, muy buen jazz para comenzar la mañana. El lunes despiertan a las 6 de la mañana con la matinal de Radio Nederland. 6:30 viene Calimán. Y a las 7, de 7 a 10 de la mañana, viene Boomerang Sonora con nuestro compañero Carlos Aparicio y José Luis Jara. Así que no hay excusas, quédense con la programación de Radio Bemba FM. Y bueno, nos despedimos. Este fue su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Queremos despedir a agradecerle, por supuesto. Agradecer a todos nuestros radioescuchas, agradecer especialmente a Radio Bemba, que nos permite todos los domingos estar al aire. En la producción este domingo, Judith Armenta. Y bueno, ya nos escucharon en los micrófonos, Eric en el control y micrófonos, Eric Moncada. Soy Rosa María Rodríguez. Tenemos una cita el próximo domingo, y recuerde que solo el pueblo organizado salvará a la nación. Muy buenos días, hasta luego. Me quieres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba FM 95.5.